Buenas noches. No sé si estamos explotando con el audio. No, estamos bien con el audio. Muy buenas noches. Quiero decir, este es el programa número 15 bis. ¡Vamos! Gracias a una especie de soponcio sufrido por mi madre la semana pasada, el cual dio por terminada la transmisión en la mitad, abruptamente y con pánico generalizado, justo cuando estábamos hablando de que la gente se muere. Alerta, la gente se muere. 10 segundos después llega un mensaje que dice: mamá está internada. Pánico. Bueno, por suerte nos llegó un mensaje que decía que mamá está presa. Menos mal. Bueno, era un chiste soez y chabacano, pero quería, ¿no? Quería incluir a mamá en el chiste. Entonces, mamá está presa es un buen chiste, ¿no? Bien. Bueno, si te parece. Perfecto, seguimos entonces con este programa divertidísimo. Decimos que en el día de hoy retomamos, de alguna manera, la trunca transmisión de la semana pasada, en la que quedó pendiente la especialísima presentación de los hermanos Bragán, que hoy, la gorda se autoseñala, no te autobombees, gorda, que hoy amablemente han sucumbido al llamado y se han apresentado, dijo alguien alguna vez, nuevamente en este nosocomio que es la radio. Así que un aplauso y un agradecimiento otra vez extensivo hacia los hermanos Bragán. Así es también la presencia de Lali Bernatené, que estuvo sacando fotos y filmando un poco. Incluso hay registros del ataque de pánico iniciado por la internación de la madre. Entonces, yo le saqué una foto con el mensajito que decía mamá. Viste que ahora se postea todo, hay que postear todo. Sí. Pum, estoy en un funeral por Twitter, ¿no? Estoy en un funeral. Tuk, mi abuela, pon así. En el funeral de ella misma. No, hay Facebook postmortem. ¿Hay Facebook por Mosta? Sí, gente que los abre en honor a otros. ¿De Beto Badía, por ejemplo? No, se toquen. ¿Por qué se tocan? La gorda se tocó, pero no sé por qué. Bueno, ahora es Beto Badía, Zeta. No, de los medios. Y ahora es Zeta. ¿Cómo puede ser? Y bueno, algo tiene que tener. De un día para el otro cambia tanto. Lo ponen a subirse en MP4 la tomografía que le hicieron a tu. Se dice atomografía, porque saca mentira. Fotos de tus átomos. No, es mentira, tranquilo. Pulpo, lo quería confundir. Se dice tomografía y es porque te toman una foto. No. Tampoco. Pará, hoy me acabo de dar cuenta que trasplante es de poner una planta de un lado a otro. Bien, gorda, te felicito. Vamos montón. A seguir así todo el programa. Bien, gorda. Bueno, decíamos que un reemplazo, ¿no? Además del agradecimiento por la presencia de los invitados nuevamente en este programa, tenemos la desgracia de que la gorda también vino hoy, así que aplausos para la gorda. ¡Bravo, gorda! ¡Trae el cargador, gorda! Mucho más de civil. Sí, hoy de civil. Hoy sí puedo ir a una clínica y no quedar mal. La otra vez estabas medio gato, onda, te sacaron del boliche. Y, ¿estaba gato? Sí, porque la sacaron del boliche y fue a ver a mamá internada. A pelearme con la de seguridad. Sí. No nos dejaron pasar. Ella preguntó. ¿Dónde está? Sí, al toque la midió. La de seguridad la midió y le dijo: vos no pasás. Es de gato que hace acá. No hay visita para vos. ¿Dónde está el doctor de guardia? Yo quiero ver. Bueno, creyó que era una joda de adentro, de interno. Viste que se hace mucho en los hospitales. Se ¿viste? Hace, sí, le sí. Llaman al doctor Garasbetti, le llaman un gatardo. Justo no, cuando se llama a mujer. Los residentes, a los residentes, viste, antes de pasar a planta. Se hace mucho. No, yo le he hecho. Eran otros trabajos antes de la radio. La gorda hoy tiene un acercamiento que quedó de la semana pasada, obviamente, no va a producir de más la gorda, que es un video que no pudimos ver en vivo. Vamos a poder verlo esta vez en egocéntrico.com.ar, sí, en la pantalla de nuestra radio. Digo, la pantalla de nuestra radio y, como es radio por internet, a nadie le extraña. Sí. Y, gorda, ¿qué es lo que hay hoy? Bueno, traje un budín de pan. ¿Budín bueno, de pan? Sí. Más comida, bien. Gorda. Es un budín de pan para los que quieran comerlo. Algunos le dicen budín de pan y otros le dicen... No, eso era con el pastel de papa y, claro, el pastel de carne claro. Que en realidad es lo mismo, pero se llama diferente. Pastel de papa y carne debería ser, ¿no? Para terminar de... Pero el budín de pan es budín de pan y nada más, digamos, no hay otra cosa... Es un montón de miga, ¿no? Parecido al flan. Sí. En algún aspecto como muy básico, ¿no? Uno se come un flan y después... Culturalmente hablando, el budín de pan es casi igual es a un... Es reemplazable, digamos, sí. Si vos vas a un lugar donde te sirven un menú ejecutivo, es muy común que te digan... ¿Budín de pan o flan mixto? ¿no? Ahí flan tranqui. ¿A dónde irá el pulpo? A la pulpería. Las fondas, a la pulpería. Yo en un menú ejecutivo me tiran budín de pan, me levanto y me voy. Yo quiero aclarar algo antes de continuar con este, con el desarrollo de la gorda, que ya está bastante desarrollada igual. Afloje, gorda. Digo, estira un rato que tengo que contestarme. Hubo gente que hablaba este fin de semana en la radio de que los apodos de los operadores siempre son el pulpo, el manco o el sordo o algo así. Yo quiero decir que le pusimos el pulpo justamente por esa razón. ¿Por cuál? Porque son los únicos apodos que hay para operadores. Bueno, entonces, como él no es operador, el pulpo reforzaba su... Pero deberíamos inventar uno, decís vos. No, está bien. No, pues, a mí me gusta que le quede Camisetti, ¿le puedo poner? Me acuerdo. Camiselia que pegó. Camisani. La Camiselia que pegó. Bueno, gorda, ¿ya estás? Sí, no, perfecto. No. Entonces, me quedo medio por la mitad. ¿Trajiste y qué? Y un video que se llama La bailarina y el piano de cola. Sí. Oh, muy bueno. Muy ah, bueno. Lo vi, ya lo vi. Ah, porque los Juegos Olímpicos son un cago de risa. No, 30 no tipos reírse. Tirando una jabalina. No, una cosa interesantísima. No, pero lo vi en serio, ahora está muy bueno. Ah, perdón. No, perdón, lo vi en serio. No era ironía. No, salto rápido. ¿Eh? No era ironía la de. Está acostumbrada a que la vilipundiemos. Claro. Espera que googleo vilipundiemos y después te digo. La palabra del día podría ser. Igual creo que está mal dicha, no sé si lo dije bien. Dale. Nadie lo sabe. Bueno, cuestión que vamos a ver un video que la otra vez decíamos es. Un poco el concepto de videodanza, un poco el concepto de animación en 3D, que lo hemos visto en otras oportunidades, pero este a su vez incorpora la filmación de una mano humana. Ajá. O sea que es un mix de muchas cosas. Bien. Y muchas técnicas. Una especie de ensalada de video. Sí, que tiene un concepto en general y además... Y sobre todo, es lindo. Pegale un golpe a la tele. Se apagó la tele de la... Se apagó el 3D. La de teletipo. Y también volvieron los datos al pedos. Pará. De ahí no, quilombo que estoy hablando. De repente se apagó de golpe. Ya está. Bueno, fue la tele. También tengo datos al pedo. Sí. Que no se repiten. ¿Puedes decir que en 4 años, no 3 años, porque yo no estuve la primera temporada, no repetí un dato al pedo? Un solo dato al pedo. ¿Cuántos datos al pedo que hay en internet? No, pará, flaco, estoy toda la semana con esas pruebas de Connecticut. Deje tranquilo el televisor, por favor. Creo que murió. Ahora, vamos a ver qué fue lo que pasó, pero se apagó de repente el televisor de la sala de tipo en donde estaba el resultado del partido de River. Sí, entre tiempo 0-0, creo, porque no se llega a ver los numeritos. Ajá. Sí, hoy falló el HD. Bueno, pero ahora creo que tenés que comprar una tele nueva. Lamentablemente te toca informar. Se apagó de golpe, ¿no? Se apagó, no sé si se desenchufó algo o murió. Muy bien. El programa del día de hoy entonces va a tener esa parte. Por el lado de la gorda va a tener eso. Por el lado de Demian Morinelli vamos a cubrir la cuestión deportiva de la semana. No me alcanza la vida. Bien, porque quiere decir que hay mucha información. No, por supuesto. Hoy porque se está por... No, no, las dos cosas. Ajá. Le comentaba al pulpo que en un momento de la tarde, hoy miré de fútbol desde las 10 de la mañana hasta que me vine para acá. Ajá. Para que te des una idea. Muy bien. En un momento de la tarde tenía 5 partidos en simultáneo y elegí el del Barcelona. ¿Y no le agarra un ataque de epilepsia? No, me agarra un ataque porque no tengo un botón que yo pueda configurar en la televisión que ponga esos 5 canales y yo pueda hacer un zapping violento y frenético entre esos 5 canales. Tienes razón. La cosa es que elegí al Barcelona y Messi hizo 2 goles en 3 minutos. Eligió bien. Elegí bien, creo. Sí, pero sí. La verdad que no, yo no sé más qué hacer ya. Me ponen 5 partidos al mismo tiempo. Bueno. Me estoy poniendo nervioso. Hay una televisión que te divide. Vos podés ver el partido principal y cuadraditos arriba con otros canales al mismo tiempo. Si picture sos un enfermo, in picture, digamos, ¿no? Claro, pero no tengo picture in picture en ese televisor. Bueno, será cuestión entonces de trabajar un poquito el más. El picture in picture creo que está más en desuso que otra cosa. La mayoría de las teles nuevas no vienen con esa función, que era muy útil para mí. Era muy útil. Haga lo siguiente, compre 6 14 pulgadas. Compre 6 televisores 14 pulgadas. Hago un video wall. Hace un video wall. Y cuando quiere, o sea, los pone a todos en serie o switchea y en cada uno pone el canal que se le ocurra. ¿Y cómo hago con los control remotos, por ejemplo? ¿Cómo hago? All for one. Entonces sube el volumen, suben todos los volúmenes. Suben todos los volúmenes. Pero en realidad vos tenés que reprogramar el control remoto. No sé, sería muy difícil. Pregúntele a alguien que haga ese tipo de cosas. Yo creo que hay una solución para usted. Debe haber, Bueno, trajimos aparte de todo lo que hay de fútbol y todo lo de... traje la historia de un muchacho. Ajá. Uno de los deportistas que en su disciplina, digámoslo así, sí, fue el más grande o uno de los más grandes de todos los tiempos, que fue, en esta semana que pasó, despojado de sus títulos. ¿Se puede decir más o menos el nombrecito? Lance Armstrong. Lancelot. Traje Armstrong porque viste que se murió el otro Armstrong, Neil. Lu, llegué, buenas, ¿qué tal? Madre, llegué, besos todos a todos. Llegamos todos. Bien, todos preguntan, madre, ¿cómo estás? Ahora y sí. Bueno, está muy bien. Vayan ahí más o menos midiéndole el pulso por el chat, chicos. Viste que se murió Neil Armstrong. Anteayer, creo, o ayer. El primer hombre en pisar la mampostería de una luna. Que dicen por ahí, exactamente, dicen por ahí, en caso de que haya llegado a la luna, ajá, que llegó un banderín de Independiente. El secreto murió con él. No, chicos, había tremendo, 6 cámaras, 3D. ¿Cómo va a llevar un banderín de Independiente? Dicen el hincha... No es que sea de Independiente, o sea, fuera de Racing te diría lo mismo. Claro, bueno, las crónicas dicen que llegó un banderín de Independiente. Yo te repito lo que dicen, yo no lo vi, no estaba vivo en ese momento, 10 años antes de mi nacimiento. Sí. Aparentemente llegó allá... No lo dejó en la luna. Eso que lo contó Gastón Recondo. ¿Quién lo contó? No, Gastón Recondo es una mala palabra. Me pasa Gastón Recondo. No, gorda. Es gordito, ¿viste? Sí, es cierto, cierto. Tiene su fetiche. Claro, esa. Bueno, la cosa es que no lo dejó allá, pero sí dijo, antes de morir, que dejó una cámara. Sí. Y que él no se preocupaba por las teorías conspirativas. Ajá. Porque en algún momento él sabe que alguien más va a ir a la luna y va a encontrar la cámara que él dejó ahí. Ajá. Yo no entiendo cómo desde el 69 nadie volvió a la luna a traerse la cámara de a esta altura. ¿De dónde, cuándo viste que haya viento en la luna? ¿Qué fue? ¿Cuándo la vi? Ahora dijeron, no vale la pena, volvamos. Para no mí mandemos no... a nadie más. No, o no. Sí, o mandamos al Apolo 13, que no sé qué hizo. Fue a regar plantas. Sí, sí. Y volvió. Fue a buscar la cámara que se había olvidado. El boludo de Armstrong se olvidó la cámara, vamos a buscarla. Atiéndame, para mí eso es una gran mentira. Yo creo que lo mismo que usted. Yo me voy a ganar el Pulitzer. Sí. Desenmascarando a esos bandidos. Por favor. Por favor, yo te aplaudiría de pie, bueno, y me sacaría el sombrero. Tenga, me pondría en uno. Que a mí el Pulitzer me interesa demasiado poco, como para tener que ir hasta la luna y lo que sea. Muy bien, entonces vamos a tener eso en materia deportiva. Y el pulpo, acá, el rinconcito del buen gusto, un poco de música. Me caga toda la columna ese nombre. Me gusta. Quiero matar. A mí me gusta. Del buen gusto. Quiero matar. El pulpo con una vieja. Es como Virginia Lago. No, Dios mío, no. Me copa este programa. Le copa, a la gorda le copa. ¿Para vos la le vieja. Dan algo de escabiar antes de arrancar? No, a Virginia Lago. No, pobre. No, no, no le pagan. Sobre dos y de scones. Y un... Tiene. Un finín, ¿no? Un finito. Pero finito. Sale re contenta. La exota sale, seguro. No, chicos, es así de copada. Ella dice, vamos a tomar la pastillita entonces, sí, antes de ver la peliculita. Aparte le ponen los fiambres ahí adelante, con el colesterol y todo, no la da mal. ¿Viste? Le ponen fiambre, ahora le ponen una bandeja con fiambre, no, jamón crudo, fiambre, cocido, ¿no lo viste? Sí, le meten si la picada. La picada mitad, y sí, el auspicio de metieron unos mangos. Para auspician, claro, una copita de vino, sí, y una antes picadita. Antes tomaba mate. Sí, pero se ve que el escabio le cabe mejor. Bueno, chicos, volvamos al programa. Entonces, volvamos a el rincón del pulpo. Bueno, vamos a hablar de varias cosas el día de hoy. Sí. Por un lado, el miércoles pasado fui a ver una película que creo que estuve recomendando, no me acuerdo. O sea, estuve recomendando verla por razones que no tienen que ver con si la película es buena o mala, sino con lo que quiere decir la película. Bien, ¿de qué película se trata? Estamos hablando de La Educación Prohibida. Ah, sí, la vi. Una película de... producción independiente de Argentina con 420 coproductores al estilo de esta película a la que le habíamos hecho un reportaje a la directora, ¿cómo se llamaba? Que... Victoria Miranda. Sí, la película ¿cómo se llamaba? Bueno, no recordamos. Gorda usted. No. Algo del amor. La financiación. Quiero que sepan que llegó. ¿Sí? Al capital, a lo que tenían que recaudar. Mira vos, este programa se llama, puso un montón de por plata. Por supuesto. Puso un montón de plata. Se llama todo lo que. Esa cosa llamada amor. Eso es llamado amor. Sí. Eso es llamado amor. Sí. Eso es llamado amor. Bueno, y entre así todos que se va a filmar. La plata. Era en idea. Idea.me. Que en breve subo yo un proyecto, así bien, que pongan gorda. Plata. Vamos bien, a estar, gorda, vamos bien. A estar apoyando sí, el proyecto. No es mío, pero... No importa, apoyaremos como corresponde. Lo siguiente que quiero decir de esta película es que no solo llegó al nivel de recaudación necesario, sino que además continuó con la idea de producir la película de a varios, haciendo que los que la conozcan y les interese puedan difundirla a su gusto, es decir, reproducirla en su casa, en un hotel, en un bar, en una pileta, en donde un fuera, en un bidet. Sí. Totalmente gratis y libre de cualquier y regalía, impuesto, lo que sea. La cuestión es que si vos querés reproducir la película y querés que la gente se entere, lo que más te conviene es entrar a la página educacionprohibida.com y entrar a la parte de contacto y tratar de contactarte con los productores principales para que te difundan la fecha, digamos, perfecto. De reproducción. Bueno, yo asistí a una de estas en el espacio cultural Despierta, ahí en Corrientes, en Córdoba y La Croce, exactamente, donde estaré tocando en unos meses seguramente. Muy bien. Y bueno, la cuestión es que la película es muy buena y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso y además vamos a estar escuchando un poco de música como habíamos visto hace un tiempo, música de Gershwin traída de nuevo por músicos contemporáneos. Vamos a ver a una cantante inglesa de gran renombre, traída por una joven argentina. ¿No duplica si uno dice gran renombre? Gran renombre, claro. ¿No es renombre? Sí, se debería, es como lapso de tiempo. Un renombre, mucho nombre, dos veces nombre. Nombre. Gran renombre. Tiene un nombre. Es como decir Sledgehammer. Martillo. O masa. Porque antes se decía Martillo Hammer. Exacto. Y el Martillo Hammer es Martillo Martillo. Duplica. Perfecto, Pulpo. Entonces vamos a estar con eso también. Parecía que una no, pero bocha sí. De cosas. Y en vivo acá tocando, señor Lucas Bragán, Pedro Bragán, piano y guitarra, temas de su propia autoridad y charlando también. Así que nuevamente palmetas. ¡Vamos! Invitados al momento acústico sonoro. ¿Cómo están por ahí atrás? Levantan pulgares ambos. Su propia autoría también es redundante. Sí. Sí. Apagale el micrófono. Repito nuevamente. Se lo maneja él, así que no. Es redundante. A ver, te voy a apagar el tuyo. Muy bien, yo quiero contarles que ayer se casaron mis amigos Agustina Martínez Alcorta y Ramiro Abrevaya. Bueno, qué bien. Sí, se han casado y estarán en breve camino a su luna de miel por Europa. Muy bien. Así que van a pasar por Roma, van a pasar por, bueno, todos los lugares de Europa, ¿no? Australia. Claro, por supuesto. Indonesia. Hermoso, Europa. Canadá. Es cada vez más grande. Ah, sí. Es como Palermo. Muy bien, gorda. Igual que la gorda estoy, Como Palermo, sí. Bueno, se casaron y no tuvieron mejor idea que llamarme a mí como ministro de bodas. No te la puedo creer. Sí. Malí. Es nuestro vudú. Me estresé, Quiero decir que me estresé, porque primero dije, bueno, sí, de una. Claro, ¿cómo no los voy a casar? Yo, ¿viste? ¿Cómo? Ah, pará, ¿los casaste vos? Sí, los casé yo. Una vergüenza. Una vergüenza. No, les va a ir bárbaro, te digo. Escuchame, soy garantía, Ah, ¿verdad? Sí, te lo garantizo por 10 años, te lo garantizo. Y después vienen los pibes, porque este programa trae pibes. El de Mirta traía suerte y nosotros... Esto trae pibes. Así que, si quiere desconectarse, lo puede hacer ahora. Rápidamente. Buscando escuchar el programa. Desconectarse ya. Bueno, la cuestión es que se venía acercando la fecha y yo cada vez más nervioso. Digo, bueno, ahora, ¿qué onda? Porque una cosa es decir, sí, yo los caso, no hay problema. Y después decís, pará. Yo voy a estar atrás, o sea, en un altar. Ellos dos ahí. Te pusiste la sotana y 100 invitados. 100 invitados atrás. Y bueno, viendo a ver qué haces. Los padres, los tíos. Claro. ¿Estamos? A ver qué haces. A ver ese pibe de barba, qué hace. A ver si sos tan bueno. Escúchame, ¿cómo te vestiste? Me puse, conseguí una toga enorme, larga, de esas que usan los árabes. Sí, bueno, hermoso. Era un casamiento mixto. ¿Está? De hombre sentido? Y mujer. Ahora que aclararlo, ¿viste? Porque... Mixto por partida doble. Hombre y mujer, y él es judío y ella es cristiana. Apostólica romana. Ninguno de los dos. Como el orto. Ninguno de los dos muy practicantes. Esto de andar rompiendo los códigos. La verdad. No. Es ortodoxa al 100%. Entonces. Dije, bueno. No se lo toman muy en serio la cuestión religiosa, solamente por una cuestión cultural, de historia, de cada una de las familias, pero no, o sea, si hubiesen querido matrimonio real hubiese llamado a Farinello y al rabino Bregman, qué sé yo. Entonces, un matrimonio real, o sea, fue una farsa. No, no, real quiero decir en el sentido religioso. Ah, okay. Real fue porque firmaron todo, fui al civil, todo. Muy bien. La cuestión es que estuve ahí y bueno, hicimos ahí una especie de parodia de cura que, bueno, por suerte funcionó. ¿La gente se rió mucho? Sí, bueno. ¿Tuvo ribetes cómicos? La mayoría no me conocía. Entonces, por ejemplo, los músicos que tocan en todos los casamientos y todo estaban por ahí. Che, qué bueno, loco. Y laburás seguido con esto, por ejemplo. En un encuentro. Digo, no, soy amigo del novio, la novia. Quería saber si era algo más. Ojo, puede si había ser un trabajo más fácil que de entonces Ramiro me decía, ¿cómo no preparaste tarjetas? Me decía, porque venía algún que otro tío a preguntarme. Y ahí ves, ahí salió la rusada. Claro. Tremendo, no van a llegar. Alguno bien. Me dijo, boludo, te llamo para mi casamiento. Claro, es decir, cobro una luquita. Una luquita por casorio. Buenas noches, Ortiz del Guía, que se acaba de conectar. Para, sí. ¿Puedo meterme? Sí, metas en qué. ¿A dónde? Como si fuera, no entró. Pide tiempo a la gorda. Tommy tiene un chiste buenísimo que contó ayer y que le dije que lo cuente hoy. In your face. En el programa. Bien. In your face. ¿Qué? Ni se acuerda del chiste. El chiste que contaste ayer de los músicos. Ah, sí, pero este ya se conoce. ¿Por qué querés que se lo conoce? El que porque se hizo. ¿Cuál es el mejor amigo del músico? ¿Un percusionista? Sí, o sea, sí. Es como cortarle la tarde. O sea, contarle eso no es para que los percusionistas se molesten. No, es para que otros se rían de los obvio, sabemos que somos una raza superior y eso lo tiene claro hasta el más avesado pianista. Por eso van atrás de todo, generalmente, para no va a acaparar. Si no, el frontman queda totalmente reducido a cenizas. Ponele, sí, ponele. Bueno, la cuestión es que se casaron y fue una maratónica estadía de sábado porque fue de día y terminó hasta altas horas de la noche. Cuando escabías vino al sol, es complicado. En el casamiento de tu madre, yo tuve esa experiencia, fue el único que tuve, así al aire libre y realmente... ¿Cosas incomprobables? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo se te va a fermentar más? ¡Fermenta! No, ¿cómo es mentira? Es ¿cómo va a ser verdad, mentira? Gorda. Totalmente comprobado. Vino caliente. Joder. Te pones en pedo 30% más. Totalmente. Mirá, los oyentes por el chat, si quieren, lo pueden ir experimentando. Que tuvo vino con calorcito pegando de costado, terminó escabio. Yo en el casamiento de su madre chivaba y tomaba vino al mismo tiempo. Ajá. Y para no deshidratarse. Sí, y era realmente complicadísimo. En un momento la pasé mal, pero después recuperé por suerte porque tenía que manejar. Bien. Así que, bien. Yo no fui con auto, yo me fui otro, un compañero, un conductor designado. Muy bien. Que no podía tomar, entonces fuimos con él. Para poder hicieron tomar bien, tranquilamente. Igual bien. Me mantuve bastante bien, No hice ningún papelón. Yo te vi bastante entero, sí. Sí. Sí. La cuestión es que llegamos a las 8:28 de la noche ya. ¿Ya? Tenemos que empezar con el programa inmediatamente. Y el Pulpo entonces puede hacer lo suyo con una separación. Y hablamos un poquito de deportes y volvemos, tocamos una música, volvemos, vamos con la gorda, tocamos una música, volvemos, vamos con el Pulpo, tocamos una música y así hasta que termine el programa. Bueno, ¿está bien? Tipo 11. Muy bien, ese es más o menos el plan de navegación. Perfecto, vámonos. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, luego de que Demian haya recuperado entonces... Estamos viendo la imagen. Sí, hay ruido de estática, sí, por ende, que prendió. Sí, el televisor donde está el partido de fútbol y donde deberíamos tener alguno de los resultados o alguna jugada. No, sigue la pantalla en negro, si ya no le está calentando los carbones. Ahí está, muy bien. No, no le pegue cuando tiene imagen. Si tiene imagen, no le pegue. Ahí está. Ahora ponga el canal. Imagen. Sí, okay. Eso es imagen. Ponga canal que corresponde, el 7. Okay, entonces no queda en memoria fútbol el canal. Para todos. No. Ahí está, ahora sí que se ve. No tiene memoria de nada. No, no le pegue. Eso es imagen. Está, listo. Lo otro es un problema de antena. Usted, ahí está, ¿ves? Ahí agarra antena, entonces. Bien. Ahora sí, ¿Estamos viendo un partido del año 40 o es actual? No, es del año 40. Es blanco y negro. Sí, es blanco y negro con un poco de lluvia. Bueno, River Plate, entonces está jugando contra San Lorenzo de Almagro, acá cerquita, en el Monumental. Sí. No sabemos cómo va. Es una incógnita. Búsquelo por internet, viejo. Ahora lo busco. En cancha llena. Oh, se volvió a apagar. Sí. Me parece que esto... Ya está. Ya no va a dar. No va a dar. Hacemos un resumen así rapidito de la fecha. Perfecto. De lo que tenemos para hoy. Sí. Como vos me decís siempre, ¿querés arrancar por la B Nacional? Arrancamos por la B Nacional. No. La B Nacional para mí... No. Bueno, no rápido, Gimnasia ganó, que es uno de los punteros, es uno de los equipos que mejor juega incluso. Sí. Central no logra mojar Bracamonte. Bracamonte, ex jugador de Boca, se fue a jugar mucho tiempo a Rusia. Ajá. ¿Lo recuerda? Ahora tiene una melena larguísima, sí, con unas patillas muy lindas. ¿Ahora es rubio? No, sigue siendo morocho y de pelo curvo. Pensé que si ibas a Rusia. No. En este caso no. No logra mojar todavía Braca. ¿Por qué dice no logra mojar? ¿Qué significa? ¿Qué a ver, comentame vos qué significa. No logra conectar goles. Con un coaxil. No logra. O sea, desea un mini plug para meter. Claro, un mini plug, sí. No logra meter la pelota debajo de los tres palos. No logra concretar un gol. Sí. No logra hacer un gol. No logra, sí, entre otras cosas, hacer mojar ganar a su equipo. Hacer que la bola, bueno, pase la cosa en la línea de calle. Exactamente, la línea de meta en este caso. La cosa es que Central no logra ganar, otra vez en Arroyito jugó un partido bastante friccionado con el Huracán de Riboira. El 0-0 le cayó bien al partido, un cabezazo de Bracamonte cerca del final. Huracán se quedó con 10 por expulsión de Rodrigo Bataglia. Voy a salir de este partido porque lo vi entero, así que te puedo decir un montón de boludeces. Instituto de Córdoba con un Darío Franco que no sabe bien cómo encontrarle el rumbo. Un instituto fue, como sabemos, uno de los animadores del torneo anterior de la B Nacional. Volvió a perder esta vez 1-3 en su estadio ante Sarmiento de Junín, uno de los recién ascendidos a la categoría. Sarmiento tiene 7 puntos ya. Antes reían con Instituto, ahora se ríen de Instituto. Sí, y Franco está bastante caracúlico. No, nombraste a ese muchacho y yo ya no te lo pongo. Estuve con él en un acto del día. Ahora del sos niño. Del pro. No. Ahora sos del pro. No. Te felicito. Estuve con el primo. Mostraste la hilacha. El intendente Vicente López. Ah, con el otro. Estoy buscando su teléfono. En cuanto encuentre el teléfono, lo llamamos al aire. ¿Qué necesitas hablar con él? Porque el tipo dice que como que viene, va a visitar a los vecinos, ¿no? Una cosa. Bueno, iba. A mi mamá, antes si de las elecciones, le tocó yo el timbre. Espero que me toque el timbre. La verdad es que me toque el timbre. No, acá no va a venir. ¿Y si va a visitar a los vecinos qué? Y yo estoy durmiendo, me cae peor no, que antes. Es que no, todos los días, a las 3 de la tarde, suena el teléfono. Yo voy como loco a atenderlo. Levanto. Suena el fijo, querida. Claro. Y voy corriendo al fijo. Y levanto y dice, querido vecino, le quiero comentar que la rueda del colectivo que va de por acá fue reparada por el gobierno de la ciudad. De Vicente López. Y me tiene podrido, porque siempre sí. Suena el teléfono a las 3 de la tarde, hora de la siesta. Yo trato de dormirla. Haces muy bien. Y entonces levanto el tubo y siempre me levanta en el medio, ¿viste? Me desconcierta mi rutina. Entonces yo quiero llamarlo los domingos, a esta hora... Todos los domingos, hasta que me saquen de su roaming, de marketing, de telemercadeo. Múdate de Macri. Cruzate la me general. Mudo de Macri. Bueno, me voy a mudar como, de Macri. Como yo. Ese no te llama. Ese no te llama. Se va poniendo peor. Sí. Bueno, para eso tampoco está muy bueno. Pero este no te llama, te pincha el teléfono. El otro claro, Macri. Claro, pero viste de última. Muy bien, no, la gorda, ¿eh? Es un chiste polémico de la gorda. Muy bien, gorda. Entonces, ¿en qué estábamos? No, en fútbol. Primera división, vamos a la primera división. Sí. La fecha arrancó ayer, no hubo fecha de primera división el viernes. Ajá. No sé por qué. Uh-huh. Unión perdió de local ante Boca Juniors, que es hasta el momento el único puntero del campeonato, sí, con 3 victorias y una derrota. Boca Juniors, sí señor. Ganó 2-1, un mix de Boca Juniors con Schiavi, Zelay, Blandi y ¿cuál fue? A ver, le voy a mirar a los bosteros acá presentes. ¿Qué fue el otro así que no era un pibe, digamos, que jugó? No, ¿esos tres nomás? Sí. ¿Colazo jugó? Ah, mira qué bien. No, Vestenia y Nico ya han podido ingresar. Ah, jugó sí. Rivero también. Sí. Un mix entre pibes, un par que debutaban también, incluso jugó Paredes, que es aparentemente la nueva joyita, 18 años. ¿Tira Paredes? Seguramente. Sería un pecado que no lo haga. Porque viste cómo es esto. No, yo lo vi en un par de fragmentos pisando la pelota y a mí me gusta, los jugadores que pisan la pelota, que cada vez hay menos. Sí, hay que aprovecharlos. Boca ganó 2-1, un partido que se le complicó y que podría haber resuelto antes. Lo terminó ganando con 2 jugadores de más a 3 minutos del final con un gol de Blandi, pero le alcanzó para darle la cuarta derrota en el torneo Unión y para ser el único puntero hasta que mañana completen la fecha Colón con Estudiantes, en caso de que gane Colón. Y depende cómo salga River, que puede llegar a alcanzarlo. Si gana River, puede llegar a alcanzarlo con 9 puntos. Muy bien. Independiente, que perdió a su técnico, no saben dónde está. Ajá. Cristian Díaz dio un paso al costado después de una nueva derrota. Y después de haber hecho un partido muy extraño en la semana por Sudamericana, justamente contra Boca, un partido que terminó 3-3 y que Boca erró goles a lo Salame, iba a decir una otra cosa. Sí. Perdió con Arsenal de local 2-0. Que mojó afuera Boca. Mojó afuera, sí. Mojó, hizo 3 goles igual, pero sí, erró otros tantos. Claro. El Arsenal de nuestro país, sí, de Gustavo Alfaro, el equipo de la Gorda. Sí, que ¿sí? Es hincha. La Gorda se hizo hincha de Arsenal, le comento a ustedes. Se hizo hincha de Arsenal en la fecha 18 del torneo anterior y le dio el título a Arsenal. Alfaro siempre dice para la Gorda y mira para arriba y señala con el dedo. Ganó 2-0 Arsenal a Independiente. Independiente se queda así. Me va a acordar el nombre del equipo, porque después lo quiero no decir. Se acuerda, no se acuerda de cómo era el nombre. Bueno, Independiente va a buscar al Tolo Gallego, ya están en tratativas a ver si el bombero gallego, en este caso, apagara el fuego, quizás, del infierno del Rojo de Avellaneda. Viste que una cosa de loca. Un Independiente que está complicadísimo con el descenso, vamos a ver cómo faltan todavía 34 fechas, si no me equivoco. Sí. Así que todavía falta bastante. Tiene tiempo para recuperar, claro, tiene tiempo para recuperar. Pero hace falta que empiece a sumar, porque si no se le va a complicar. Argentinos, su primera victoria de la mano de Leo Estrada, 2-1 ante Godoy Cruz. Godoy Cruz venía uno de los punteros del campeonato. Perdió el invicto ante el bicho de la Paternal en el estadio Diego Armando Maradona. All Boys y Tigre 2-2, Tigre consigue su primer punto también en el torneo, un partido que empata sobre la hora, tenía casi ganado ya All Boys. Ajá. En Floresta. Ya hoy Rafaela empata con Quilmes 1-1, hoy los partidos fueron bastante pedorros, por decirlo de alguna manera, catedrática. El análisis entonces. Sí. Quilmes y Rafaela 1-1, Quilmes también venía ahí arriba. Pero bueno, lo empató también con un gol sobre el final. Belgrano y Ñuls 0-0, un partido muy malo que prometía más, porque Ñuls es uno de los equipos que por ahí mejor trata el balón. Bueno, no fue este el caso. Y al balón no, parece no importar. No importó una goma. Lanús y Racing empatan 1-1 en un partido que también fue muy malo. El primer tiempo especialmente fue de terror. Suspiraban la gente en sus casas diciendo qué estamos haciendo. Encima, los comentarios fueron de Alejandro Apo. Oh, hermoso. En un momento dice, el partido de arriba, nubes 2, sol 1. Exactamente. No, iba relatando, serio? Porque sí, salía el sol, el partido se nublaba de arriba, va a la nube 1, el sol 0 radiante. Así nomás fue. En un momento lloviznó, después salió el sol. Decían, y el arco iris, y mostraban el arco iris, una cosa hermosa, pero porque en la cancha realmente no había nada para mostrar. Lamentable. Sí, lamentable. Y el otro complicado con el tema de los promedios es San Martín de San Juan, que perdió 0-3 con Vélez allá en San Juan, justamente. Uh-huh. Un Vélez que empieza a carburar, siempre es un equipo complicado Vélez. Vamos a ver cómo se termina de armar. Recordemos que, ya lo habíamos dicho hace un par de programas atrás, Vélez vendió muchos jugadores. De la base, especialmente, Burrito Martínez, Augusto Fernández, mucho, Barovero incluso, muchos jugadores se fueron. El Chapa Zapata, el Chapu Noción y el Chino. El Chino Piazza. Roberto Sardai, son un montón. Un montón. Yo los conozco un montón porque sigo el fútbol. Sí, yo sé que estás como yo, prendido a la tele. Sí. Más 8 me voy a comprar yo, 14 pulgadas, para poder ver todos los programas. Haría bien que uno funcione bien acá. Sí, con uno que funcione bien. Joya, buenísimo. ¿Le puedo hacer una pregunta de fútbol? Haga las preguntas que quiera. Acérquese al micrófono, Gorda, que esto no es televisión. Bueno, escúchame una cosa. ¿Por qué de los últimos 2 años, te diré, como mucho, o por ahí yo le empecé a dar bola hace 2 años, se escucha tanto el tema del descenso? Lo estoy preguntando en serio. Está bien, y la renuncia de los DT. Yo de esas cosas no sabía. No, y ahora dos, es como, las parejas que se bajan del barco muy rápido, ¿viste? Dejemos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Es un poco rara la pregunta. ¿Por qué renuncia tanto a los... ¿Por qué hace como 2 años, por lo menos, que todo el mundo habla del descenso, que antes no hablaba nadie, y los DT renuncian muy rápido? Muy bien, vamos a la pausa y lo contesta enseguida. Pregunta gancho, ¿cómo? Damian Morinelli. Yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿Vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tus tíos. Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Bueno, ¿por qué renuncian los DTs? Lo vamos a dejar hasta el final del programa, porque es una pregunta tan, tan importante, tan gancho, que la gente no va a poder irse y lo va a esperar hasta el final del programa para poder escuchar la respuesta de Daimi Amorini. Y la gorda preguntó, ¿por qué renuncian tanto los DT? Interesante, dijo Dey, así que imagino que la respuesta será interesantísima también. Lo del descenso, no te olvides. Y lo del descenso también. ¿Qué quiere decir lo del descenso? ¿Por qué se habla más del descenso ahora que antes? Bueno, porque River Plate se fue a la B, entonces. No, de antes. ¿De antes? Bien. Muy bien, señoras y señores, tenemos detrás mío, que yo ahora me voy a dar un poquito la vuelta para poder verlos a la cara. Detrás de mí, perdón. Al dúo Bragán, el señor. Lucas Bragán, el señor Pedro Bragán, con su guitarra y el piano de la radio, aquí presentes para tocar en vivo y charlar un rato con ellos. ¡Sí! Muy bien, buenas noches, gracias. Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, nosotros acá. ¿Todo en orden? Espectacular. Dele volumen. Vamos a ver ahí en el chat de la radio, la gente puede ir escribiendo, se escucha bajito, si hay que subirles un poco el volumen y todo eso, así vamos arreglando a medida que va avanzando los temas y la charla. Muy bien, primero, antes que nada, quiero agradecer la presencia nuevamente en el día de hoy, ya que no pudimos hacer absolutamente nada la semana pasada. Y bueno, así que nada, quiero agradecerles. Gracias a ustedes nuevamente el por apoyo. La invitación. Y bueno, vamos a escuchar un dúo Bragán que se levanta, por ejemplo, desde su adolescencia, en calzoncillos, dice, che, se me ocurrió una melodía, porque... Yo pensaba eso, debe estar bueno convivir, ¿no? Uh-huh. Con tu grupo. Porque es más o menos así ahora, ustedes son un dúo Bragán. Sí, podríamos decirlo así, ¿no? ¿No? De chicos convivieron, me imagino. Sí, digamos que se fue gestando lo que somos ahora, pero no sé si se dio la situación de estar tocando y convivir. Me parece. Sí, tenías un tecladito y... Claro. Y había un tecladito en la casa. Y yo la guitarra y hacíamos algo que no tenía ningún interés, pero bueno, para nosotros fue formativo, digamos. Hijos de músico, igual, por lo menos. Nuestro uno, padre, el señor Bragán. Es luthier. El hacedor de guitarras. Eso es. Muy bien. Vecino acá de Florida. Vecino de Florida. De ahí le sonaba al Pulpo, que es guitarrista también, el Pulpo, ¿viste? Entonces, bueno, compartieron, digamos, una infancia musical. Uh-huh. ¿El padre los incentivó o ustedes, por tener la música a la mano, se prendieron? Digamos, se dio un proceso natural, uh-huh. Pero claramente, no sé si incentivó la palabra o impuso, pero digamos que nosotros... ¿Vos vas a ser guitarrista o vas a ser pianista? Y se acabó. No, pero estaba el presente la música en nuestra casa desde muy pequeños, así que... Creo que nunca nos planteamos hacer otra cosa, por lo menos yo. Salieron con eso. Sí. Y ya está. Así no había nada que decir. En realidad, yo vengo a hacer más bien la oveja negra. Uh-huh. Ajá. Eligió el piano. O sea, tampoco es que... Una rebeldía. Qué rebelde. Una... Venga, voy a tocar la guitarra. No voy a hacer lo que quieras. Y uno eligió, o por lo menos yo sé, que Lucas fue compañero mío del Esnaola, también esnaolense. Le digo al pulpo que también estudia en el Esnaola. Sí, sí. Estamos todos, somos 10 y nos conocemos. Y entonces, claro, uno está en Mambrú, la otra es Bandana y el resto estamos acá. Estamos acá. En la marginalidad total. Uno eligió hacer el Esnaola, o sea, entrar un poquito en el circuito académico de la cuestión. Uh-huh. Pedro, ¿vos también elegiste por ese lado o fue profe particular? Yo, siendo el hermano menor, como que aprendí de los errores de la familia. Muy bien. No. Digo, no, academia, no. Hice un camino parecido en otro lado. Ajá. Estudié acá en el conservatorio Juan José Castro. José Castro, donde tuve mi paso yo también, lo comento. Uh-huh. Un añito estuve por ahí. Pero, y Luca, vos después fuiste al conservatorio. Yo terminé, sí, hice una parte de profesorado ahí. Ajá. Y después abandoné la guitarra clásica. Lo académico lo abandoné después de que el conservatorio me terminó de convencer de que bien. Ese no era el camino. Por lo menos en mi camino, ¿no? Bueno, pero la cuestión de estudiar clásico y, digamos, trasladarlo de alguna manera a la música popular. Totalmente. Sirve, ayuda. Sí, ¿no? Te da una base técnica que es innegable. Bien. Mucha gente habla de la base técnica que da la música clásica o el conservatorio a través de la música clásica. Uh-huh. ¿Será que en la enseñanza popular hay un vacío respecto de la técnica? Puede ser, quizás ahora hay unos intentos de institucionalizar la enseñanza de lo popular, ¿no? A través, qué sé yo, claramente a través de la carrera de Manuel de Falla y bueno, y de las escuelas que ya existen, como Avellaneda, Marechal y demás. Claro. Pero creo que también tiene que ver con la transmisión oral de lo que es la música popular, porque no hay una técnica, en verdad para lo académico tampoco, ¿no? Es que el músico popular tiende como a inventar a veces su propia técnica. Uh-huh. De hecho, tal cual. Sí, la técnica es la herramienta que necesitas para decir lo que querés decir. De hecho, en la técnica clásica también, lo que pasa es que no está tan claro. Uh-huh. Sí, y por ahí en lo que pasa en la formación clásica es que un montón de conocimientos teóricos o las cuestiones así técnicas del instrumento también está como en compartimentos medio estancos, ¿viste? Es medio difícil de, es así, de integrarlo ya no se a tu cambia. Vida, claro. Entonces, me parece que el camino de la música popular en ¿cómo se dice? En simultáneo con el conservatorio se hace bastante natural. Pero si tuviste toda una formación clásica y después te querés salir de eso, es más difícil. Es un laburito. Claro. Muy bien. En relación a las composiciones, muchachos, ¿cómo es el proceso ahí? ¿Alguno trae y le presenta al otro? ¿Se juntan? ¿Se llaman? Dice, che, ahora que ganó Mandiyú, vamos a hacer una oda. ¿Hay algún general, tema por ahí dando vuelta? Por en eso, general, ¿no? Ahora los temas son no son de los dos. Hay una clave morse sonando, chicos. Sí, sí. Misterioso. Okay. Misterioso sonido extravagante. Dentro de la radio no sabemos qué es. Bueno, en ahí fin. Paró. Decíamos. Ahí volvió. Decíamos que es un celular, chicos, ¿eh? Celular de alguien, ¿eh? Es eso. De alguien que quizás no está presente. Puede ser que no esté presente, no sé. Puede ser que no esté presente. Bueno. Está no sé. Está bajando el pulso. Discúlpeme la interrupción. ¿De qué estábamos hablando? Las composiciones. Bien, las composiciones. ¿Cómo nace ahí la cuestión? ¿Cada uno lleva y entrega al otro y así y arma? En general, últimamente se está dando así. ¿Cada uno tiene algo armado? Una línea melódica y un cifrado, y básicamente. Y después lo terminamos de armar en el ensayo. El arreglo en general se arma en el ensayo, ¿no? Una pregunta un poco más... Claro, el arreglo después ya cuando se juntan ustedes, dicen, che, claro, vamos por este lado. Tal ¿Y cual. Son de cambiarse las composiciones uno al otro? Dicen, che, acá por acá no va esto, pongámosle... Sí, ha pasado. Sí. Tener una idea y necesitar otra que la complemente. Sí, eso también. Y que se recibe de buen grado, digamos. No arranca ahí mismo una batalla con almohadas. Quizás yo... rompo los juguetes, claro. Ese tipo de cosas, no. Creo que él lo recibe de mejor grado que yo, pero... Ah, usted es un poco más duro, señor. Claro, Lucas. Y esta es mi composición y. Pero no. Pero la verdad que se enriquece mucho. Cuando es así el proceso, en general es más rico que cuando ya está muy, muy, muy dada la cosa. Está bueno. Otra cosa que se me ocurrió preguntarles a ustedes en relación a la relación que tienen más allá de ser digamos, dúo o grupo, compañeros de grupo musical, es que Ustedes saben que la relación que tienen entre ustedes es de hermanos, es ya, digamos, condenado al resto de la vida. Entonces, más allá de que siga o no el grupo, esas cuestiones, a veces uno dice, bueno, cuando está de novio, vamos a poner una otro tipo de relación, ¿no? Entre dos personas. Cuando está de novio, dice, bueno, tiene cierto límite al momento de mandar a la mierda al otro, o la piensa dos veces porque dice, bueno, no vamos a andar destruyendo una relación por tal o cual cosa. Sin embargo, la de hermanos es como que está más firme desde lo estructural en la familia. Habilita a mandar un poquito más a la mierda, claro, al otro. Se genera así como rispideces en algún momento, y pum, uno pega el portazo total, ya sabe que al otro día vas a terminar hablando, o te ves en el cumpleaños de mamá, digamos, ¿no? Sí. ¿Se generan esas situaciones o no? Y mira, nosotros tenemos un largo camino de haber compartido grupos. Ajá. En los cuales no éramos nosotros dos nada más. Ajá. Que siempre se terminaron disolviendo por cuestiones humanas. Uh-huh. O sea, porque nosotros no peleábamos. el otro era el perjudicado. O no, qué sé yo, pero digamos, en mi caso la mayoría de los grupos que tuve se fueron disolviendo por cuestiones humanas. Ajá. Por falta de compatibilidad, de qué sé yo. Mira, de onda. Me voy a enterar, ¿no? Sí, bueno. Yo personalmente dije, bueno, voy a tocar con Pedro solo, porque por eso mismo, porque no nos vamos a separar nunca, seguramente. Claro. Salvo que, bueno, pase algo terrible. Uno caga al otro. Igual yo no, claro, firmé nada, no, o sea. No, pero. Mira, una vez. Una anécdota que vale la pena quizás traer. Tocábamos con un percusionista, no el último, sino no el anterior. No en Timbó, que era lo que estábamos escuchando antes. Un grupo que se llamaba La Cebada. ¿Cebada? Bueno, sí, La Cebada. Ajá. El proyecto era parecido en el sentido de temas nuestros, qué sé yo. Uh-huh. Pero el percusionista no iba, no nos gustaba. Nos terminamos peleando porque. Porque yo lo defendía, pues decía, bueno, qué sé yo, hay que acompañarlo, qué sé yo, y no. Entonces nos terminamos peleando nosotros. Y al fin de semana siguiente, como así como una especie de terapia, nos fuimos en bicicleta hasta La Plata, los dos solos. Y de vuelta. La bicicleta inglesa sin cambios. No. Con cambios. Son bastante pisteros. Bien. Y nada, no hablamos como generalmente. Tienen bici pistera, yo doy fe, están abajo, las bicis. Aunque los dos con carritos de bebés. Sí, porque los dos son padres. Claro, vamos haciendo como un caminito muy paralelo. Bien. Y bueno, pero fuimos, volvimos a La Plata y no se habló más del tema. Y bueno. Y listo, lo echamos al urgente, chavo. El aire de la autopista resolvió los problemas, está bien. Igual quiere decir bien que me acabas de incinerar en la radio. ¿Por qué? Sí. Ay, bueno, no, pero está, no están escuchando, percusionista. Justo no. Va a estar ahora. Sí, le mando un saludo a los hermanos Bragado. La cara inerte. Bueno, muy bien. Linda la charla, pero vamos a escuchar algo. Ya antes de empezar el programa, estuvimos escuchando algo del disco Timbó, que es el trío. O sea, ellos dos, los Braganes, con Fernando Rossi. El percusionista. Algo candombero, algo folclórico en algún punto también. Siguieron componiendo en esa línea. Sí, estamos un poco más folclóricos argentinos. Más de chacarera, samba, milongas. Sí, también buscamos, pintó medio naturalmente, buscar algunos otros ritmos dentro del abanico del folclore argentino. Okay. Metimos algún triunfo, una chaya con la que vamos a empezar ahora. Muy bien. Alguna otra cosita. Bien. Pero por ahí. Bueno, entonces, señoras y señores, Lucas y Pedro Bragán, aquí tocando en vivo en Egocéntrico. Un tema de su autoría que se llama. Se llama Tomate, queso y albahaca. Es la chaya caprese. Tomate, queso y albahaca. Hermoso. Adelante, entonces. Dele volumen, Pulpo. Thank you. Señores, ¿tenés palmetas ahí? Y no hay micrófono ahí, gorda, ¿qué va a ser? Muy bien, señor, los señores Lucas y Pedro Bragán tocando en vivo acá, en el egocéntrico, en el acústico acá directamente, así como suena, el micrófono en el medio, entre ellos dos, y bueno, disfrutando de esta chaya, ¿ese es el ritmo? Sí, Vida la Chayera. Vida la Chayera, claro. Tiene una cercanía con la cueca, ¿no? Sí. Una, ahí sí. Está como se. Coreográficamente, para el que baila, ¿es distinto? Me parece bueno, que no sé. Es un poco más libre, libre, ¿no? La forma. No es de danza de pareja, no es de ronda, es una danza de carnaval en La Rioja. De carnaval. Claro. Claro, se puede correr más, se puede bailar más. Sí, más. O... sí, sí, es bien fiestero. Sí. Claro, claro. Tengo un amigo que dice sobre la chaya algo muy, muy interesante. Dice como que estábamos caminando, de hecho, por una de estas calles y me dice. Ya entiendo por qué la chaya se tira para atrás. Viste que está un poquito tirada, me dice. Porque la gente en el norte está tan alto y el viento sopla tan fuerte sí. Que el viento los empuja. Y el viento mismo hace que la chaya... genera, claro. Es como el fenómeno ese de los... pensaba de los regueros, ¿no? De los jamaiquinos, que dicen que el reggae vino porque ellos tenían calor, entonces tocaban más lento para no chivar. No. Sí, claro, básicamente podría darse de la misma manera. Sí. Una teoría etnomusicológica, así, geográfica. Sí, en realidad creo que cuando se habla de chaya, sí, no es solamente el género musical, sino un poco toda la fiesta. La fiesta que se arma en la época de carnaval. De hecho, uno de los símbolos más importantes de esa fiesta es la albahaca. ¿No? La harina, la albahaca. Ajá. No el tomate ni el queso. Para nada. Ese el tomate y el queso la adaptación como bolita que hicimos nosotros. Muy bien, usted sabe que una de mis comidas favoritas son la ensalada caprese con milanesa. ¿Milanesa? Milanesa, sí. Milanesa como, de claro, carne. Como plato principal pellete. Y guarnición. Claro. Riquísimo. Qué bueno. Una cosa de loco. Con aceite de oliva también. Hagamos un tema más, son las 9 en punto de la noche. ¿Se escucha bien? Me dice nada. Lo que esté ni a Bigatti. Tiene que apretar el botón de play, me parece. ¿No se escucha la radio o qué? A ver, no, pregunto. Pregunta complicada. Sí, claro, porque acá está saliendo bien, perfectamente el volumen y todo, pero ahora sí, dice, ah, qué gracioso. Bien. Bueno. Puede ser por lo de hay que apretar el play, ¿no? Pero se escuchó ahí la música de los muchachos, justamente quizás enganchó el momento final. Vamos a hacer otro dale. Tema. Digan ustedes, ¿por qué lado va la cosa ahora? Una chacarera. ¿No? Un triunfo. Un triunfo. Triunfo. Es bien. Una danza surera. O sea, provincia de Buenos Aires, La Pampa. Ajá. Nosotros teníamos un triunfo que era de un equipo de fútbol que teníamos nosotros. Entonces hacíamos el triunfo de los que claro. Somos, se llamaba el equipo de fútbol. Claro. Entonces decíamos, este es el triunfo, nena, de los que somos. Triunfo, nena. ¿Qué digo? Bueno. De los que somos. Claro. Ahora, porque se repite una... Bueno, sí, ya sí, lo van a escuchar. Ya van a escuchar la estructura ahí para tiene un tinte futbolero este también, ¿eh? ¿También? Sí, está claro. Triunfo de... El merecido. El merecido. Es un mini homenaje a Negro Fontana Rosa. Con una letra... Muy de bien. Nuestro viejo. Al final. Muy bien. Va. Adelante entonces el triunfo. El merecido de los hermanos Bragán. En vivo acá. Thank you. ¿qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿qué o La vida es bella? Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Seguimos con la pregunta gancho hasta el final de este programa, que es ¿por qué renuncian todos los DT? Ahora. Muy interesante. Se bajan rápido, loco. Muy bien. O no, pierden dos partidos y se van. Y se van. La gorda preguntó eso, Damian prometió una respuesta y al bueno, final. La esperaremos al final del programa, va a contestar de ahí. Estoy investigando. Ahora la gorda, ¿qué? Presente en este momento. Para. Y los muchachos del dúo Bragán, o sea, los hermanos Bragán, continuarán tocando las canciones de su autoría luego de este momento gordístico en el día de hoy. Me habían tirado un poquito más de piano, me pedía Rocco por ahí. Gracias, gorda, y palco del fondo, dicen Ovestenia y Nico Bigatti. Así que la próxima, Pulpo, vamos a acercar. Yo acerqué un poquito más el micrófono, dale. Pero podemos hasta abrir un poquito el piano para que Pará, sí. Preguntale a Nico Bigatti, vos que lo tenés ahí en el chat. Sí. Pues yo hace mil que no hablo. Sí. Que si fueron el miércoles a las entradas no. Que se ganaron por el palco del fondo. Llegó el oyente 13, señoras y señores, también. Hace mil años. Sí, ¿qué tal el oyente 13? ¿Cómo le va? Sí, llega tarde, pero llega justo, ¿no? En el momento en que arranca la gorda. Mañana juega del potro, oyente 13. Mañana jugar. No, pasado. Bien. No, yo te digo, Nico, una cosa. ¿Qué? El separador mío. Sí. Ponelo después de la cortina de inicio del programa. Porque no tiene ningún sentido. ¿Es tu separador? Sí. Mi columna viene 45 minutos después del separador. Sí. Entonces ya creo que. Lo más importante sería... ¡Poner el toque horario! Es un momento en cortina el que... Cortina del programa, separador de la gorda y el resto del programa. Perfecto. ¿Está bien? Y bueno, yo aparezco sorpresa en algún momento. Bueno. Porque hay gente agradeciéndole a usted, dice, la van premiere del Lago de los Cisnes 3D, que dicen que estuvo muy bien. Son los contactos que una tiene. Bien. No estuvo muy bien, fue un embole, que digan la verdad. No sean... ¿Un embole que ¿El Lago de los Cisnes? Un embole, 2 horas 40, la gente se levantaba y se iba. ¿En serio? Sí, chicos. Yo sola. Me quedé hasta el final por amor al arte. Bien. ¡Oh! Tremendo. Un golpe duro. Pero bueno, se la bancó y les gustó. Me alegro muchísimo. Es ballet por cine, aclara. Claro. Bueno. Durísimo. Eso es por ganarse todas las entradas. Alguna le iba a tocar quien lo dijo. Sí. Algún gancho se tenía que comer. Oyente 13 dice: ¿cuánto cotiza el bronce? En Mercado Libre, un tenista vende una medalla. Y siempre pegándole al potro. Como, sí, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos al video sin mucho más preámbulo que lo que dijimos al principio. Que es un videito que se llama La bailarina y el piano de cola. Ajá. Es de Nicolás Chirokov. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Hola, bien, en México. Hablale en mexicano porque si no, no te va a entender. Sí. Que hizo el año pasado, data del 2011. Hola, Nicolásito, manito. ¿Qué haces? Taco. Estamos listos Chicago. Para ver tu video, manito. Bueno. Te sale tan bien como el gaucho a mí. Sí. Recubrimos el punto débil. El punto débil del conducto. No tengo mexicano en la. No mames, güey. No tengo. No mames, güey. No lo adeó. Escúchame, el pulpo con sus neologismos. Bueno. Dígame cuando sigo. Bien, siga. Sí, ah, bueno, listo. Se buenísimo. Va a empacar la gorda. No. Peor que la mula. No, movelas, güey. Sí. Bueno, esto como les decía es un video danza animado. Ajá. Con la particularidad de que hay una intervención humana dentro de estos gráficos. Ajá. ¿Sí? Sí. Es algo muy cortito, dura 1:10, sobre una bailarina con su piano. Una cosa de lo, con lo creativo. Escuchame. Pará, flaco, cortala, 90 minutos duran tu chiste. Látigo, ustedes no son hermanos, ¿no? No, no. Casi, mira, casi. Igual la abuela te quiere, vas a ver cómo es esto, sí. Bueno. ¿Qué está escuchando? Chiste interno, ¿no? Sí, sí, vamos al video. Vamos al volvemos video. Volvemos con datos al pedo. Larguemos con el videito. Van a poderlo ver, van a poder verlo, perdón, en la pantalla de gorcéntrico.com.ar, ahí donde está el televisorcito. Perfecto, ya lo estamos entonces enviando con la tecnología del año 2012. Transition, y ahí va, sale. Muy bien, 1:11 para el video, que ya ha terminado, sí, ya terminó. Para toda la gente que estaba viendo. No grabe todo. Una cosa, ¿cómo se llama? Un dibujo, ahí, animación, pero la intervención es como es la mano del dibujante. Claro, que genera un piano, se le cae en la cabeza. Entretenido, muy divertido. Bueno, escueto. Qué suerte. Me faltó un poco, yo hubiese quedado viendo un rato más. Y debe ser difícil, hágalo usted, 1:10, sí. Lo regalá. Dibujo de tijereta. Oye, la gente está. On fire, ¿no? De lo más monotemático. Sí, sí, dice que. Bueno, que la bailarina más piano es igual al lesbianismo. No sé por qué. No sé qué hay. ¿Por la tecla? Entonces, vamos con los datos al pedo, Nicolás, así pasamos. Para, a escuchar. No, no, así no, vamos es. A hacerlo como corresponde, así no gorda. Es, gorda. Cuando todo el mundo está distraído, cuando todo el mundo no sabe más en qué pensar, cuando son las 9:13 de un día domingo 26 de agosto, la gente pide a los gritos un. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos. Datos al pedo. Datos. Datos al pedo, se suma. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Muy bien, entonces la gorda ingresa. Por tu columna, gorda. Con la información correspondiente a los datos al pedo. Esos datos que no sirven absolutamente para nada, pero hacen zafar un viaje en ascensor. Hacen zafar la vernissage de una, qué sé yo, una empresa cuando tenés que ver gente que no conoces. Velorio. La entrada, sí, el y lo que siempre es. Che, no somos nada, ¿sabes? Que las cucarachas resisten la radiación, por ejemplo. No te la cubres. Es un dato, y ahí va amenizando un poquito el velorio. O la llegada, están esperando, son por el lado de la novia, por el lado del novio, se juntan en la entrada esperando a la novia en la iglesia y ahí se charlan un rato. ¿Sabía que los delfines se llaman entre sí y tienen el cerebro más grande que el del elefante? ¿Por qué? No sabía. Y así. Exactamente. La gorda nos nutre. Claro, nutre, no, domingo, gorda. Nutria a este grupo de gente, gorda. Ustedes saben que este programa lo hacemos más para nosotros que para el resto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a nosotros nos sirven los datos al pedo, pero la gente los espera con ansia. Bueno. Para datos al pedo, podés invitar al pequeño duende del otro día. El otro día... ¿De qué más para nosotros? ¿Qué duende? Estábamos con el amigo Rocco en una en la Feria de Mataderos. Prestos a tocar, nosotros atrás del escenario mirando así, y de repente se aproxima un duendecillo de 67 años y 1.50 de estatura, santiagueño, y se acercó y dijo: ustedes saben que yo conocí, o sea, nadie lo invitó, nadie en le preguntó ningún momento, nada. Interrumpió en la escena, pero fue muy gracioso porque nosotros estábamos mirando el escenario y había gente tocando arriba. Y nos ve a nosotros dos ensimismados, o hablando entre nosotros, mirando el escenario, y interrumpe la escena del escenario, se pone adelante del escenario, nosotros bajamos la vista, y el duendecillo tira un dato al pedo. ¿Viste? ¿En serio? Sí, tira un... Yo conocí una vez a un payador en Santiago del Estero, allá en el Chaco. El Chaco santiagueño, ¿no? Claro. En el Chaco santiagueño, que cantaba las canciones de, qué sé yo, Atahualpa, ponele que te diga, ¿no? Ignacio Copani. Ajá. Ah. Lo miramos así, ajá. Y se fue. Eso fue todo el comentario que hizo. Entonces fue una especie de dato al pedo en instalación. Es un evangelizador de la gorda. Sí, sí. Yo tengo mis pequeños evangelistas. Como la repetidora de las radios, pero de la gorda. Los datos al pedo de la gorda tiene pequeños duendes. La felicito, gorda. Gracias. Sí, es una pyme. Es como el fan de Wanda. estamos arriba con no. Espero no ser Wanda, no, por lo menos no andar filmando. Muy bien, Gorda, entonces los datos al pedo que... Los molinos de viento sí. Siempre giran al contrario de las manecillas del reloj. ¿Cómo puede ser? Excepto... Bueno, no, ese no era el dato. No, excepto sí. En Irlanda. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con todo, en Irlanda hay duendes. Primero que no lo creo ya el dato. Igual ya quedamos en que no vamos. No. El viento, eso no. Claro. O sea, el viento no tiene nada que ver con el molino. No, mira no. Siempre para un lado. No, para pero no, nada. Porque si las aspas están de una manera en particular, solamente no el viento lo mueve cómo... de un lado, del otro no. Ah, tenés razón. ¿No? Mira qué interesante. Bien, Gorda. O sea, buen dato. Le estaba por decir eso, pero. El diseño irlandés es inverso. ¿No? Y pues si van en la contra de todos los irlandeses. Eso ya lo sabe todo el mundo. Esos serán los escoceses. Igual que los etarras. Todos. Hay un montón de gente que va en contra de todo. Bueno, el corazón del erizo. ¿Tiene corazón del erizo? Ya, sí. Claro, eso es lo primero que tiene. Bueno, si es, si es un ser vivo, tiene que tener un poco corazón. ¿Por qué? No sé. Hay sentimientos. No sé. Hay unicelulares, gordo. Tiene sentimiento. Bueno, el erizo tiene corazón. Y no me embarro. Es un dato al pedo. Me limito a leer los datos al pedo porque me embarro en cada. Gracias. El corazón del erizo late un promedio de 300 veces por minuto. Rápido, rapidísimo. Y sí, nosotros 120, ¿no? Más o menos. No, 80. 120 ya te estamos llevando al hospital. Ya estamos suspendiendo el programa otra vez. Otra vez. No. 60. ¿Cuánto tenemos? No. Pulsaciones, 60 por minuto. Tendríamos que preguntarle a la doctora. Soy, sí, la doctora me la piso. Bueno, los camellos, esto es buenísimo. Esto es buenísimo. ¿Qué no tenía que decir? Porque sí, me acordé de Berizzo y todo. Déjelo. Escúchame, y eso te remite a los duendes. Claro. Los camellos tienen 3 párpados. Epa. Para protegerse, doy vuelta al agua. Sí, de las tormentas de arena. Claro, y sí, están en un clima inhóspito. Entonces no puedo ir tan rápido, entonces tiene 3. ¿Para qué otra cosa podrían llegar a servir los párpados, Gorda? O sea, y más en el desierto. ¿Qué quiere que tenga? Por lo que hay que ver, mejor tenerlo más tiempo que cerrado que abierto. Limpia parabrisas quiere que tengan, no sé. Un ventilador. Bueno, un molino en la cabeza. Podrían tener un mechón de pelo adelante, claro, para cubrir también. Pero también tienen párpados. Bueno, tienen 3 párpados. ¿3 párpados nada más? No, Nico. ¿Cuánto quiere que tenga? Por ojo. ¿Cuánto por ojo necesita? Claro. 3 párpados por ojo. O sea, tienen 6. Es un montón. Y no, acá tengo 1.5. No, en cada ojo, sí, claro. El primer 6. Párpado debe ser bien finito para poder ver a través. El segundo un poquito menos y el tercero se va a dormir. Tipo, el primero es tipo una membranita. Claro, algo así. Yo me los imaginaba como ser para... No sé, pero no digas estaría cómo, bueno no. Que si supiese dibujar, estaría buenísimo hacer un dibujo. Yo me los eso, imaginaba así, como así. ¿Qué es, Gorda? Hace una señal de 3 dedos. Sí, 3 dedos delante del ojo. Como hasta acá un párpado toca. Ah, no, Gorda, no. Bueno, vamos a graficar la imaginación de la Gorda. Facetado pero en vertical. Pero es verdad que en fase. Claro, la Gorda pensaba un párpado facetado en vertical. O sea, que... Claro, abre el del medio y los otros dos quedan cerrados. Y ahí ve tipo como a través de una cerradura, por ejemplo. El pobre camello. El jamín. Pero es verdad, el tema de capas es más probable. Yo estuve sobre un camello en Marruecos, chicos. Muy bien. ¿Qué hacías en Marruecos? Ah, fuiste a España. No, me perdí, estaba. Sí, fui a España. Y de España me tomé un ferry. Ah, y, verdad, y me llevaron a Marruecos. Y en Marruecos. Morak. Sí, y ahí viajé como 400 años para atrás. ¿En serio? Sí. En camello. Sí. La posición de los. Bueno, la posición. La posición de los ojos de un burro sí. Le permite verse las 4 patas al mismo tiempo. No. No. Eso es imposible. Eso estaría bueno para los gordos que no eso se. Eso no le digo lo que me imagino. Chaucha. Nicolás. ¿Viste un que espejo gente que tiene una panza muy grande? Pero para ahí puedes hacer un juego de espejos. Está bueno, porque te pones una vincha con un telescópico y adelante un espejo en diagonal hacia abajo. Y ahí te podés ver. Malísimo, dice Joyente 13. Y la quinta pata la ve, claro, pregunta. Exacto, y se claro, veía venir. Si ve las 4, tiene que ver. Sí. Sección se convierte en cualquiera. Escúcheme, sáqueme de acá, pulpo. Para, último, para, último, último del ojo. Pedo, último del ojo. Los delfines duermen con un ojo abierto. Los delfines hacen todo al pedo. O sea, sí, todos los datos sí, al pedo, uno de delfines siempre hay. Un dato de delfín. ¿Duermen con un ojo abierto? ¿Por qué? ¿Hay mucha amenaza bajo el agua? No, desde que son madres. Bien, la Gorda. Listo, muy bien, Gorda. ¿No dicen eso siempre las madres? Claro, ¿verdad? Bien, el pulpo se desinfla. y termina los datos a pedo aquí. Sí, sí, porque me hago pis, dale. Está obligada, gorda. ¿Qué? Llévatelo. Discúlpeme. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, viste, no. No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No, no sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, viste, no sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como vitel toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Es la puta madre. Seguimos entonces, programa ahora diezmado en cantidad de co-conductores, pero se han sumado Lucas y Pedro Bragán, que están acá, tocaron ya en vivo dos de sus temas, charlamos un poquito también. 9:23 de la noche y bueno, ya han pasado varias cosas. Por un lado hablamos de fútbol, hablamos del el punterismo de Boca Juniors y la gorda trajo su video de... una especie de video collage entre filmación, stop motion y animación, porque había unos dibujitos ahí que hacían con lápiz y qué sé yo, y muy interesante, de un minuto. Volvemos entonces a la práctica musical de estos dos muchachos, hermanos, no sé si decir hermanos entre sí, pero bueno, lo son. Haciendo parte de un repertorio que está grabado en algún disco en particular, señores. ¿Piensan plasmarlo en algún momento? ¿Sí? Prontamente estaría el año que viene. ¿Cuál es la idea, el formato? ¿Un formato así físico, un disco? A la vieja usanza. A la vieja usanza, un CD. Bien. Muy bien, ya tiene más o menos un 13, 15 temas. Ahí hay un repertorio. Bien. ¿Suelen tocar música de otras personas? ¿De otros autores? Sí, hoy toquen lo de ustedes, que para eso estamos, pero... Ah, mirá qué bien. Ah, sí, los he escuchado en vivo tocando ese tema, sí. Nene Patú. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Sí. Milonga Negra. Porque más percusiva, más rítmica. Ajá. Cantaba Rivero, ponele. Perdón, ¿saben qué? Estaba muteado el micrófono. Vamos a no escuchar. Yo siempre, en todos los programas, me mando una cagada. Estábamos hablando con los hermanos Bragán de la música y de que si pensaban o no grabar. Ahora sí, dice. Si pensaban o no grabar un disco. Y estaba comentando que en algún momento, cuando llegaran un disco físico, cuando llegaran al año que viene, por sí, ahí, esa sí, era la intención. Sí, sí. Muy bien, volvemos entonces a la cuestión de si tocan o no música de otros músicos, sí, que tienen el repertorio. Sí, mi ínfimo porcentaje, pero sí, sobre bien. Todo temas cantados. Temas cantados. ¿Y quién canta cuando cantan? Ambos. ¿Los dos? ¿Siempre los dos, a dos voces? Sí, entre los dos hacemos casi uno. Cantando. Muy bien. Y ahora tenían ustedes una milonga negra, decía. Sí, en realidad es como un encuentro entre la milonga campera y la milonga negra, vamos a decir. Okay. En realidad es toda una excusa para que el tema se llame Campera Negra. Me parece perfecto. Genial. El recurso musical al servicio del doble sentido del título. Muy bien, adelante. Percusionistas como yo, por ejemplo, que somos una raza superior, ya lo dijimos hace unos minutos atrás, podemos determinar que hay un trasfondo candombero incluso en la rítmica, que ahí que refleja el piano en los agudos en algún momento. Si quieren, yo podría incluso hacer un análisis, hacer una bajada, pero materiales, pero mejor no me meto. Bueno, esta entonces era mi Campera Negra. Campera Negra. Muy bueno. Estaba buscando el doble significado. Y, bien. ¿Cómo están de fechas, de tocadas en vivo? ¿Está sale, se complica? ¿Hay? Sí, hay, qué sé yo. Estaría más bueno que haya más con piano de verdad. Hacer que se dé un poquito al micrófono. Sí, este año venimos con un régimen medio tranqui. Venimos como una fecha por mes, pero fechas lindas. Bien. Así. Tocando en lugares que vale la pena. No tocando en cualquier posible, como habituamos. Claro, sí. No, bien. Y es que a veces está difícil conseguir un lugar con buen sonido, con buen, no sé, iluminación. También ahora cuento un poquito, ¿no? La cosa de que no ir a un lugar hostil, digamos, tal para cual, que la gente vaya. Sí, y sobre todo, además de las condiciones de sonidos, etcétera, donde te sientas bien, ¿viste? No sé. Te puedo tomar algo. Sí. Sepas que vos vas a tocar y el otro va a escuchar. Exacto. Eso también es importante. Así es. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna fecha en vista? La primera es lejana, es el 17 de noviembre de nosotros dos. En Tango y Truco. Un lugar muy ameno, en Caballito. Sí, lo conozco. Hemos ido, claro. Muchas veces tocamos ahí. Una posilga muy amena, podemos decir. No, es un lugar. No, está buenísimo. Sí, no se puede dar mucha información respecto, pero claro, el que navega, surfea un poquito en la internet, encuentra. Tango y Truco es un lugar. Puede llamar y reservar porque es algo bastante como privadito. Exactamente. Pero es el 17 de noviembre, así que. Adelante. Sí. Pero hay algún Facebook, algún Bandcamp, ese tipo de páginas en donde hay alguna cosita grabada, algo para bajar. Muy poquito. Hay un GoWear. Sí, tenemos nuestros respectivos Facebook. Pedro Bragán y Lucas Bragán aceptan amistad, sobre todo. Bueno, no vamos a decir de quién, pero si alguien que tiene más de 100 en su media bustial, está más que bienvenida, digamos, ¿no? Menos también. Dice, bueno, tiene carrito de nene. Me recuerda acá la gorda que tiene carritos de nene atrás de la bicicleta. Eso quiere decir que no podemos. Entonces, acepta entonces, amigos pediatras. Amigos pediatras, sí. Bien, está bien. Muy bien. Así que está más bueno, sí, Facebook, MySpace, esas giladitas tenemos. Muy y bien. Poco del dúo. Sí, bien, perfecto. Hay algún que otro tema subido. Muy bien. Bueno, pero ahí se puede navegar. Incluso hay alguna cosa de Timbó, por ejemplo. De Timbó, de Lucas, que tiene un disco solista. Bien. Ahí hay algunas. Sáquenme de una duda antes de tocar el último tema, ahora que venimos, para que el pulpo dé inicio a su rinconcito del buen gusto. Timbó es, encontré de casualidad, un pasaje, una calle, un pasaje de una cuadra. Sí. En la zona de sí, Flores, sí. Por ahí, Caballito Flores podría llegarse. Sí. Pero también tengo la referencia de que es un árbol. Es un árbol. Es un árbol. Sí, ajá. Bien, entonces ya me sacaron de la duda. Ah, venía más por ahí. Quería saber, sí, quería saber qué era Timbó. Y es Timbó con acento en la O. Sí. Como ombú. Exacto. Como acento en la O. Uh-huh. Bien. Es un árbol, sí, que nada más que se saber, caracteriza claro. Por un frutito en forma de oreja. Negra. Ah, muy bien. Sí, ya está. Ya conozco la oreja negra del, uh-huh. del Timbó, entonces. Muy bien. El dúo Bragán, entonces, acá interpretando. Hasta ahora hicieron 3 de sus temas. Y van a hacer este último. ¿Qué se llama? La Entradora. La Entradora. Siempre terminamos chacalera. Con... Salimos con La Entradora. Chacarera. Salimos con La Entradora. Es muy bueno. Está bien. Vamos a repasar un poquito la fineta. Mientras, rápidamente. Sí, estoy notando que tienen la mecánica del chiste. Es que es tan aburrida la música que hacemos que por algún lado hubo que buscarle. No, pero aparte. Dice que se tira. Es el autobombo total. Sí. Nos contagiamos de la rítmica del programa. Bueno, el ritmo, no la rítmica. Señores, Edu Bragán, muchas gracias de vuelta por apersonarse por segunda vez en este programa 15 bis que estamos haciendo. Y bueno, adelante con La Entradora, entonces, la chacarera. Vamos, muchas gracias. Thank you. tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Bueno, chacareras tardes, ¿eh? Porque... ¿Chacareras tardes? Sí, sí, así dice la gente que conduce programas de folclore. Ah, sí, los quiero mucho. ¿Qué tal? Chacareras tardes, ¿eh? Zambas noches para ustedes y así. Yo podría conducir otro programa que no es este. Tranquilamente, ¿no? Podría hacerlo. Quiero decir, me refería a eso justamente, Gordán. ¿Eh? Y vos podrías... tener esta columna. Este... ¿Qué? No, boludo. ¿Cómo? ¿Chabón qué? Muy bien. Hice un gesto, eso es tomándome la entrepierna, quiero decir a los oyentes. Pero bueno, la gorda sabe comprender, en todo caso. No, no hay problema. Los hermanos Bragán, nuevamente, el agradecimiento por la presencia y por la música que han traído. 17 de septiembre, me dijeron. No. Noviembre, 17 de noviembre. Bueno, estaremos en comunicación cercana en ese momento para para difundir el cosa. Ahora nos toca un momento de magnánima eficiencia sonora a manos del señor Pulpo. Bueno, que él trae magnánima. La música que se está escuchando ya inmediatamente hoy. Hoy, hoy. Cosas que salen hoy para escuchar mañana. Nombres que les suenen. Músicas de hoy para que se convirtieran. Nombres que les suenen. Convirtiesen en clásicos. Johnny Mitchell. Sí. Sí. Sí. El Pulpo lo puso. Por primera vez puso el Pulpo Johnny Mitchell en una radio. ¿No? O sea, sí, nunca había sonado Johnny jamás. Mitchell. Nunca, jamás. Todos sabemos quién es. Sí. Un poquito, bueno, introducimos un poco una cantante. Juan Miguel. Juan Miguel. Juan Miguel. Sí. Juana Miguel. Digamos, de proyección pop. ¿No? Sí. Pero con ahí un foco medio yaceado. Pero escúcheme, Johnny Mitchell tiene más años que la carapela. Está bien, está bien. Bueno, yo le introduje antes sobre qué iba a ser nuestra columna. No introduzca nada, igual. Le introduje, que... le introduje la columna. Este programa es el tema. Elevamos el pedigrí del programa, querido. Y dije que no íbamos a escuchar Johnny Mitchell, propiamente dicho. Muy bien, Juana Miguel, me gusta ese nombre. A quien vamos a escuchar es a Florencia Otero, una cantante joven. Florencia Otero. Otero. Modúleme. Sí. Una cantante joven. Sí. Vamos a buscarla acá en Facebook para que la vea. ¿Está buena? Que no es interesante. A ver, ¿está buena? Si no, ¿cómo está buena? ¿Para qué Google? ¿Para qué Facebook? Bueno, no, la cuestión es que Florencia Otero grabó un disco que se llama Nocturno Mundo. Y ajá. Son todos temas de Johnny Mitchell. Con arreglos de la señorita Paula Chocron. Pianista. Pianista de incipiente. De Jax. De incipiente talento. ¿Turgente talento se puede decir? No, decir. Turgente no, no es un... Tanto, no, turgente. Talento. Muy bien. Y otros grupos, otros integrantes de su grupo, Ingrid Feniger, saxo. Damien Putz. Debería leer. No. ¿Por qué me miras a mí? Me voy a atar los labios. En guitarra. Sí. Leo Cejas en contrabajo y Martín López Grande en batería. Muy bien. Dijo grande, no dijo. No dijo grande, dijo grande. No, porque ya te veía venir. ¿Quieren que separemos un momento? No, no. No es el rinconcito de buen gusto este. Florencia Otero, entonces. Venía haciendo. Florencia Otero cantando canciones de Johnny Mitchell. En su disco Nocturno Mundo, que salió hace, digamos, 3-4 meses. Epa, ahora ya. Un amigo baterista me dijo: escúchate esto, loco. Mirá que. ¡Pum! ¡Toma! No, como para remarcar que el jazz argentino está en su mejor momento. El jazz argentino está en su mejor momento. Declaración del Pulpo. El jazz argentino está en su mejor momento. Iba a traer a Armando Alonso y a Lito de Boomer, dos guitarristas ya bien consagrados. ¿Para cuándo, Doctor House? Congrasados. Congrasados. Sí. Pero me pareció que era un poco un embole. Muy bien. No era el mejor, se diría que no era el mejor momento del jazz en Argentina. No, no recuerdo bien cuál es el tema que voy a poner, pero les prometo que está bueno porque todo el disco es muy recomendable. The Dry Cleaner from Des Moines. ¿Qué quieres? From what? No sé, Des Moines debe ser un lugar. Sí, claro. Des Moines, ¿se escribe? Des Moines. Es un lugar. Es un lugar. The Dry... Seguro que pasó algo tipo lanzamiento de disco. Como para que lo sepa, ¿no? Sí. Alguna disciplina olímpica. Claro. Des Moines se jugó. No, pero dice... o sea, la secadora de Des Moines. Claro. O sea que debe ser algo así como una tintorería china. También. Se me ocurren otras cosas, pero no las voy a decir porque te hace ricocito de buen gusto. Muy bien. Así me gusta. Pero Nocturno Mundo, música de Johnny Mitchell. Dele volumen, porque me parece que está de ahí. De ahí. Ahí está, está ahí, está ahí. Está ahí. Bien, las alicitas, muy bien. I've gone to all of those. I'm stuck in the slot that hot. Keep hearing bells all around me, jingling in the lucky jackpots. To keep eternalized, they keep you reaching for the wild keys in fool's paradise. I took the cat from the mines. He said he wanted a genie plant. That cat was clanking with coin. Well, he must have thought the genie in a lamp. Cause every time I drop out of my movie, he could bring it back. There's nothing to it. Here's what we all just remember. We cherish, we don't. I'm losing my juice for fruit. Watching the dry cleaner do it. Like miners in the police station. It's all like it just like. You get a little lucky and you make a little money. Got a book, the circus where the clock is filled a room with a big balloon. The genie was pitching with the blues. He had to take us some rivers alive. He was a loser, he couldn't lose them. This one was taking the chances, waking up the tree, swinging the bandit bells. He's a tiny daddy, and this is all his own. This is a lot every time I lay on the line. I'm a clean of my clown, so good as a job. He's a good as a good as a swing. He's a good as a good as a coin. Perdón. Muy bien, no, Florencia Otero, que en Facebook salió más favorecida que en el video, podría decirte acá que lo estábamos sí, viendo. ¿No? Sí, ¿no? Bueno, la cuestión es que Florencia Otero en este tema canta con Melena Mogilevsky, que es la voz más aguda, y con Bárbara Togander, que es la que también hace el scratch. La parte de los discos. Claro. Y bueno, Martín. ¿Se acuerdan cuando vino el muchacho que hacía vocal? Qué bien. Beatbox. Demian. Demian, mi amigo, Demian. A mí me flasheó lo de la gotita. Yo no, nunca entendí eso. Que sea. Y tipo. Ah, una no. Gota en un vaso. Espectacular. En la del baño. Muy bien. Nos fuimos a otro lado. Bueno. Le puedo decir que bueno. Esa gente habilidosa, ¿vio? Uh-huh. Como Melena Mogilevsky, que tiene una voz así como un registro muy impresionante. Bueno, digamos. Es de como la generación más importante del jazz. Epa. Ahora. Ajá. Vamos a decir, o sea, en el o la que está de, en boga. La que está en boga, eso. Uh-huh. Claro. Y bueno, se mandaron este disco que a mí me pareció. Va bien, ¿eh? Como muestra está bastante bueno. Está muy bien, sí, sí, sí. Esta es como la una joyita. Pero bueno, búsquenlo, cómprenlo, porque además es de Industria Nacional. No es caro, no es un disco caro para nada. Debía estar 500, 600 dólares. En vinilo. ¿25 pesos en vinilo? Sí, ¿en el lugar sí, sí. vinilo? No, o en el lugar vinilo, perdón. En Café Vinilo y en Gorriti Zaguero. Y Sarasa. Sí. Bueno, sí, bueno, uh-huh. pero bueno, eso es lo de hoy. Y después, no sé si nos queda un poco de tiempo para hablar de la educación prohibida. Sí, sí. ¿Quiere ponerse serio? Póngame la cortina de hablar serio. Ponga la cortina de hablar serio. Función privada. La de función privada, poneme. Se llama cortina de mierda la cortina. Vamos a poner una cortina adecuada. Porque si hay algo que tiene esta película es que no es tan seria como la educación formal, podemos decir. ¿La película no es seria? No me parece tan... No, seria no, rígida. No es tan rígida. No sé si... ¿Usted la vio? Sí, yo la vi. Sí, ¿qué le pareció? ¿Una opinión? Decime qué te opinión pareció. Seria. No escucho igual la cortina de mierda. Estoy escuchando la cortina de siempre. No, pero dale, hablar, loco. No lo hagas laburar de más. Perfecto. Y vos seguís boludeando. Bueno, le voy a decir. A mí me parece interesante... Porque difunde una cuestión que quizás no está tan difundida o que sí. a la gente en la mayoría no le interesa mucho meterse a indagar. Sin embargo, pero, no obstante, lo sí. cual... Me sigue gustando. Quiero decir que... sí. Quiero decir que me parece que algunos de los temas ya están como muy hablados. Incluso algunos de esos mismos temas que ya están muy hablados también tienen como una resolución. En lo pedagógico. La educación prohibida es una especie de documental que concatena muchos muchas entrevistas de pedagogos, maestros, directores, todos en relación a cómo la escuela actual en la Argentina y en el mundo, o más precisamente en Latinoamérica, manejan la cuestión de los contenidos y además cómo se estructuró desde la rusa zarista, digamos, cómo se estructuró Rusia. En Rusia, perdón. Prusia. Rusia, zarista, Prusia, okay. vamos a decir. Antes de la Unión Soviética. Se estructuró de una manera tal que hoy por hoy incluso hay resabios de esa estructuración. O sea, meter muchas personas en grados distintos, en una especie de chorizo, como el fordismo fue... Para la industria del automóvil, digamos, la línea general. De producción. Bueno, esa misma lógica prácticamente para hacer una línea de producción de gente que pensara y razonara de la manera en que en aquel momento el gobierno prusiano o la élite dominante prusiana quería que pensaran. Estoy y eso se replicó mucho en todo. Pero bueno, pasó muchos planteas, años. Es cierto, estoy de acuerdo con lo que planteas porque hay una cuestión que es cierta. Este tema está muy hablado, pero está muy hablado en ciertos ámbitos. Claro. Uno no toma en cuenta que la conciencia social general, si hay algo que no se plantea, es la manera de educar. Uh-huh. O sea, la sociedad está vista... Va a la escuela si y no va a la escuela, pero... si un pibe no va a la escuela, no funciona. Eso es así. Sí. Cuando hay experiencias que se muestran y que yo por lo menos no sabía, o sea, yo fui a una escuela donde me formé como maestro, estudié pedagogía un montón y nadie nunca me mostró que hay familias, muchísimas en el mundo, que no mandaron a sus hijos a la escuela y son pibes que se... pibes y gente grande mismo, uh-huh. que se desenvuelven en la sociedad perfectamente. Bueno, hay una delgada línea ahí en qué es desenvolverse bien en un entorno social en donde todos fueron a la escuela. Cuando uno llega de una educación distinta, quizás la inserción o la interacción con toda gente que se educó de otra manera a veces se complica un poquito. No es tan fácil pero acá está relacionarse lo mismo. Con el resto. Acá está, acá en un está ambiente el tema... laboral, en un ambiente okay. de universitario. Está bien, pero acá está el tema, la situación, es ¿qué es la educación? O sea, hay muchas cosas... con respecto a la educación que nosotros le adjudicamos solamente a la escuela uh-huh. o que la ponemos como centro en la escuela y cuando en realidad no es necesaria la escuela para que eso se desarrolle. Quiero decir, por fuera de la escuela pasan cosas también. Uh-huh. Lo que quiero decir es esto, o sea, es cierto que los temas están muy hablados y hasta hay muchas pedagogías que están tocadas por arriba. Tampoco se pone la camiseta de ninguna, lo cual me parece muy bien, porque no se pone la camiseta ni de la Waldorf, ni de la Escuela Libre, ni de ninguna de esas pedagogías alternativas. Ajá. Que tienen sus falencias y están basadas en digamos... En un momento uno de los investigadores plantea una cosa como que está la derecha de la educación y la izquierda de la educación. Y que en algún lugar en el medio debería estar la verdad, ¿no? Porque es cierto que muchas de estas escuelas de la izquierda, entre comillas, de la educación, plantean una cuestión muy cerrada también desde su punto de vista. Uh-huh. Y hasta se ponen como un poco despectivas de la sociedad en general, cuando en realidad es otro modo de segregar. ¿De dónde venimos, señor? Claro, ¿de dónde venimos? Exactamente. O sea, a mí me parece muy bien la película, no me parece que sea un trabajo de investigación muy profundo ni muy grosso, así como para decir, ok, acá hay una posta, sino que hay un planteo muy interesante en el sentido de que la masa... O la gente en general. Sí, que quizás está no está en ámbitos de educación, de aprender a enseñar o de. Voy a leer cifras. Un poco. Bien. Bueno, 529 proyecciones en 2 semanas. ¿No? Sí, proyecciones en salas, digamos. Proyecciones en salas. Mucho más, o sea, que películas. ¿Acá en el país? Sí. No, acá en todo el mundo. En todo el mundo. 529 okay. En todo el mundo. Okay. Sobre todo en Latinoamérica, porque obviamente la película es latinoamericana, pero hay. Además, para bajarse en la página, que es educacionprohibida.com, te puedes bajar subtítulos en italiano, en inglés, en alemán, en lo que fuere. Perfecto. Y que hace la gente que la ve la película, de hecho. Que dice, bueno, yo quiero que la vea más gente, voy a hacer los subtítulos de esta peli en alemán. Es como un open source. Claro. Perfecto. Bien. 704 coproductores, o sea, que pusieron guita. Y que sí. Siguen poniendo. Claro. 4.889 seguidores en Twitter, bueno... Sí. 50, no sé, fans en Facebook, no sé. 257.471 descargas. 270.000 descargas. ¿Ok? En 2 semanas, desde el 13 de agosto que existe esta película. Claro. 900.000 reproducciones de adelantos. O sea, del video de los adelantos la vieron 900.000 personas. O sea, ya hay 900.000 que están más o menos interesados en el tema. De esos 900.000, 270.000 se bajaron. Exacto. Y además de todo esto, 2.400.000 y pico de reproducciones en la web. O sea, online. Gente que la vio. En YouTube. Online, en YouTube, en Vimeo, en todas esas cosas. Sí. O sea, en 2 semanas. O sea que hay gente ávida de saber o de querer, por lo menos, poner en cuestión la escuela. Sí. Y esto habla de la escuela directamente. O sea, hay un botón bien grande que dice organiza tu propia proyección, por ejemplo. Sí. Y la película al principio... Ellos te traen ahí un chop de cerveza y un proyector. Bueno, no sé, tenés que tener un proyector y tu lugar. Sería bueno. Pero bueno, la piba que organizó, por ejemplo, la proyección que yo fui a ver, lo iba a hacer en su casa y encontré un lugar copado. Y el lugar no le cobró nada, le dijo, tenemos un proyector acá, ponela. Porque mismo la película fomenta un poco eso, o sea, hay mucho conflicto. Con el tema de la educación, cuando en realidad es una cosa que sale natural, es imposible no aprender. O sea, es imposible como ser humano que conoce, que sabe, que se vincula con el entorno, no realizar un proceso con su entorno y aprender así. Es muy difícil que una persona no aprenda. O sea, tiene que tener... Mire, le voy a decir algo que para mí en una cuestión es básica. No es difícil que una persona... O sea, obviamente hay diferentes tipos de conocimiento. Hay conocimiento técnico y hay conocimiento práctico. Así como diferentes tipos de inteligencia. Sí, también. Pero vamos a lo que enseña la escuela y lo que, si vos no vas a la escuela, no podrías aprender. Ok. Hay millones o infinidad de sociedades o de grupos reducidos de personas viviendo en lejanías. Sí. Que en lugares remotos que no tienen escuela, aprenden a vivir, aprenden a cultivar, aprenden las estaciones... Todo el tipo de conocimiento que es necesario para la supervivencia, aprenden a construir una casa, cosa que acá, en la ciudad, por ejemplo, a cualquier adolescente lo agarrás, lo ponés y dice, bueno, haceme un rancho, y no tiene la menor idea, es imposible. Sin embargo, esa persona aprende lo que necesita del entorno, ¿no? Termina construyéndose una casa o un rancho, vamos a decir, o aprende a cultivar, sabe cuándo poner zanahoria, cuándo poner papa, cuándo poner lechuga y comer, pero... No aprende a escribir, a leer y a escribir. Está bien. Eso es imposible aprenderlo fuera de alguien que tenga ese conocimiento técnico, que en este caso vamos a decir, el Estado organiza un grupo de maestros. Los Bien. Maestros van, te enseñan la escritura. Uh-huh. ¿Por qué es importante a esta altura del partido saber leer y escribir? Porque desde tu identidad, que es por ejemplo el documento nacional, que tiene que estar si vos vivís dentro de una sociedad, de un estado dado determinado, de una sí. de un país, de unas fronteras hacia adentro, digamos, vos tenés un número de ciudadano, que es tu DNI. Uh-huh. Tenés un nombre y un apellido que se escribe de una manera. Eso está muy claro. Y tenés también la herramienta incluso para comunicarte con el resto de la sociedad. Pero a ver, la... Que es, o sea, necesario está, aprender, que no diciendo, puede quedar afuera. Nadie está diciendo que la educación grupal no sirva. No, claro. Yo, pero, o sea, la educación diciendo, grupal es sirve. Necesario organizar un tipo de educación. Pero claramente. No es que el hombre solamente tirado así a la deriva va a aprender. Lo que yo estaba diciendo es que hay mucho conflicto al respecto. De, o sea, hay cosas que... O sea, la escuela no puede contener a todo. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener en vista. O sea, la escuela no contiene... No puede contener todo conocimiento. Todos los conocimientos. No puede desarrollar todas las inteligencias. Yo creo que tampoco puede no existir. Bueno, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la escuela y la educación formal tiene que existir de algún modo. Pero que está atrasadísima y que está... Que la perspectiva que tiene sobre la visión actual es... Se está volviendo nula, o sea, cada vez está atrasándose más. Para mí se le está pegando demasiado y desde muchos lugares diferentes la escuela, por ejemplo. Uh-huh. Sobre todo la escuela pública, que es la escuela que más vapuleada está en estos últimos uh-huh. años. Pero se le está pegando demasiado sin tener en cuenta que esa estructura que hoy está tiene un sentido y tiene... algo, digamos, un valor positivo dentro de la sociedad. Se le está pegando porque está desactualizada de los contenidos técnicos, está desactualizada, los profesores están desactualizados en términos de redes sociales o de computación o qué sé yo, como si ese fuese el único valor. Pero a mí me parece teniendo que... la perspectiva capital federal, sí, claro. Gente que tiene acceso a la internet, a comprar una computadora. Pero esa discusión es muy posterior. Estamos hablando de un enfoque de entrada. Sí. Un enfoque de entrada. O sea, organizar los grupos no por edades. Ajá. ¿Está bien? O sí. sea, es cierto. Piaget plantea una cuestión de que hay posibilidades dentro de edades, pero no son fijos. Ajá. O sea, evidentemente un pibe de 6 años no es que a los 6 años ya va a tener tal desarrollo cognitivo y va a poder hacer tal cosa y tal cosa no. Sí. ¿Está bien? Sí. O sea, no se explota el hecho individual del ser humano, que es lo más importante para el ser humano. Que es cierto que no se le puede ir a enseñar a cada pibe, no puede haber un profesor por cada pibe y la educación no puede ser así. Uh-huh. No hay posibilidad de que si queremos nivelar una sociedad, la educación sea así. Pero es cierto que hay que rever la perspectiva en ese sentido. Uh-huh. Menos horas de clase, más horas de otras actividades. O sea, por ejemplo, un pibe aprende muchísimo menos en la escuela, en sentido de contenidos técnicos, aprende muchísimo menos en la escuela que en la universidad. Y está el triple de horas en la primaria y en la secundaria que en la universidad. Bueno, porque fue adquiriendo en la primaria y en la secundaria un mecanismo de aprendizaje, valga la redundancia, para llegar a la universidad y captar los conocimientos en forma pero mucho si el más niño aprende breve. El doble de rápido que una persona, o sea, en el sentido de absorber contenido, aprende el doble de rápido que una sí, persona. Sí, pero vos en la universidad necesitas haber tenido una X cantidad de conocimiento previo para poder captar lo que un profesor lo que de estoy, ese, lo que de estoy ese diciendo nivel es que te lo puede decir. El contenido que uno absorbe es muchísimo mayor en la universidad que... Por el conocimiento previo. Pero el conocimiento previo es mucho menor que el que uno tiene. O sea, esas horas... Lo que estoy queriendo decir es que las horas de clase son desproporcionadas con respecto a cuánto el alumno, entre comillas, aprende. Sí. Son desproporcionadas. Es para... A mí me huele a guardería. Digamos. O sea, obvio. Sí. A mí sí. me huele a guardería, hay una cuestión ahí sistemática. Sí, y hay un control del Estado también sobre los contenidos de la información. Sí. Ahora, la formación también se desarrolla en la escuela. Eso es la relación con los otros alumnos, los valores que se juegan ahí. Pero date cuenta que la escuela no pone un incentivo en eso, en la relación con los alumnos. No, eso es inherente al ser humano. ¿Y qué pasaría si la escuela le diera un poco más de bola a eso? Ah. Y bueno, ahí estamos, ahí está la cosa. O sea, hay posibilidades. No es que la escuela es obsoleta. Nadie está diciendo que la escuela es obsoleta, sino que hay posibilidades que nos están explotando y que nadie las está pensando desde el lugar en el que se pueda hacer algo. Sí, hay gente que las está pensando. Sí, claro. Y se están empezando a llevar a cabo cosas. A mí me parece importante como poner el ojo en eso. Muy bien. 10 de la noche, señoras y señores. 10:03, vamos a decir, en el computador. Pero hemos comenzado quizás un debate respecto de la educación. Muy interesante, para continuar en sus casas, ¿eh? Porque, ¿viste cómo, cómo es esto? El tiempo aquí en la radio es... ¿Podemos decir tarea para el hogar? Tarea para el hogar, muy bien. Da para largo, da para largo. Ese fue el rinconcito del buen gusto del pulpo, luego de la nos música. Nos quedó pendiente el rinconcito de Day. Nos quedó pendiente... Yo lo traigo la semana que viene y videos, no produzco nada para la semana que viene. Ay, ya lo hice. Yo. Voy a ser la gran gorda. pero la historia del ciclista francés... La historia del ciclista francés va a quedar pendiente. No, no es francés, es americano. Americano. Norteamericano, como usted me corrige siempre. Bien. Del estadounidense. Exacto. Bien, que se falopió, parece. Aparently. Sí. Un norteamericano que se falopió, paren las rotativas. Sí. Dice bueno. Nico Ortiz de Alguera, dice, no escuché todo el programa porque se me cortaba un poco. ¿Saludaron a los actores en su día? Ah, mirá. Vos. ¿Cómo? ¿Qué día? Hoy es el día del actor. Y gorda, ¿cómo no me dijiste? Nos acabamos de enterar, señores. Así, saludamos a Nico Ortiz de Queda como actor y a todos los actores de la República Argentina. Que hayan pasado por la escuela, obvio. Que se hayan formado. Muy bien, señores. Cerramos entonces este domingo, este programa 15 bis. Y nos acercamos al número 16 el domingo que viene. Espero estén todos presentes. Gracias a los Bragans por haber estado de vuelta aquí este domingo. La gorda dice que va a pegar un faltazo. Ya, ya está llegando, se va a quedar libre en cualquier momento. El otro también tengo faltazo. Gracias a Lali por sacar fotos y filmar videos. Gracias, Lali. Que pronto estaremos en alguna revista web por ahí dando vueltas. Más cercana a la publicación, vamos a estar hablando con ella. Que se publica mystery. Ahí. It's a mystery. Dice que no y huye. Y nosotros le vamos a sacar fotos cuando ella esté hablando. Para que vea lo que vamos se a hacer siente. Eso. Está bien, muy bien, me parece perfecto. Así que hasta el domingo que viene, señoras y señores, un abrazo desde aquí. Adiós.